lo más hondo de mi alma esclavo. Dios, Dios, Dios, gracias. Ay, viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, ya estamos aquí en este segmento de este encuentro con Latinoamérica a través del encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Quiero reiterar la bienvenida y muchas gracias por la entrevista a la ingeniera Maribel Santamaría Mamani, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. El tema, como habíamos mencionado al inicio del programa, el aniversario del cuarto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y el octavo año de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia. Voy a leer una pequeña introducción. Con voz pausada y lenguaje sencillo que llega profundo a las conciencias de quienes escuchan para su reflexión, expresó el presidente Evo Morales en la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea realizado el año pasado, 2013, en el mes de julio, y que me permito leer textualmente algunos fragmentos de su discurso. Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante, nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Este fragmento del discurso del presidente hermano Evo Morales nos llama a la reflexión de cómo nos han visto desde el pasado y cómo nos siguen tratando en el presente, y cómo tenemos, como países libres, soberanos y dignos que somos, vernos en el presente para ir caminando hacia el futuro. Siendo que Europa debe reconocer su desarrollo en base al préstamo, aporte, social, saqueo o expolio sufrido por los pueblos y nacionalidades originarias de la Via Yala durante la conquista y posterior coloniaje, donde trataron de despojarnos y adueñarse de absolutamente todo, hasta de nuestra identidad y nuestra historia, pero no lo lograron ni tampoco lo lograrán. Pues como decía Tránsito Maguaña, somos como la paja de páramo que por más que la arranquen, seguirá creciendo y de paja de páramo sembraremos al mundo. Y otra reflexión de una mujer india sobre lo que es la resistencia cultural. América Latina está cambiando, ya no somos los mismos de antes, por eso tienen que vernos como iguales, porque tenemos los mismos derechos universales. Bolivia ha luchado durante tantos años para que se respeten los saberes y prácticas ancestrales como el acuyicu o masticado de la hoja de coca en territorio boliviano, porque la hoja de coca es vida, es la esencia boliviana. Han logrado ya su despenalización en territorio boliviano. Otro de los logros es la lucha por la nacionalización de los recursos, antes saqueados y explotados indiscriminadamente. Los hermanos bolivianos seguirán pidiendo un mar para Bolivia. Eso es reescribir la historia correctamente. La construcción de mejores caminos para el pueblo boliviano, mejorando la calidad de vida de su gente, yendo hacia el suma causa o vivir bien, práctica cotidiana de solidaridad y respeto que nos dejaron nuestras culturas antepasadas. Seguir caminando con la frente en alto, defendiendo lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que nos corresponde como ciudadanos de la patria grande, en estos momentos y en estos procesos de cambio y de revolucionarios que se vive en toda Latinoamérica. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Latinoamérica, queridos oyentes! ¡Jayaya Bolivia! La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador celebra estos dos importantes aniversarios a través de la presentación del documental Insurgentes, del director Jorge Sajinés. Esto se realizará justo el día de mañana, jueves 23 de enero, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, con una duración de este documental de 83 minutos a las 18:30. Insurgentes es un documental que reconstruye la historia política de la sociedad boliviana desde 1781 hasta la actualidad. Rescata del olvido oficial a personajes y sucesos que fueron excluidos de la memoria colectiva nacional. Con esta pequeña introducción le damos y le reiteramos la bienvenida a la ingeniera Maribel Santana María Mamani, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Muchísimas gracias por la entrevista, mi querida amiga y embajadora. Quiero iniciar preguntando, ¿qué implica ser un Estado plurinacional para los pueblos originarios de Bolivia y sobre todo para el pueblo boliviano en actualidad? Bienvenida. Gracias, hermana Yumak. Primeramente un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, hermanas y hermanas que nos escuchan a través de esta radio y tu programa. Bueno, tú lo has dicho, Yumak, realmente para Bolivia está festejando su cuarto año de Estado plurinacional. No ha sido fácil construir un Estado plurinacional. Antes era un Estado, una república que había mucha discriminación, donde no estaban tomados en cuenta los pueblos indígenas originarios campesinos. Realmente ha sido todo un proceso de marchas, donde también yo he sido parte de esas luchas como dirigente. En ese sentido, después de más de 500 años de resistencia desde la llegada de los españoles y también de los diferentes gobiernos neoliberales que pasaron Bolivia se ha refundado, ¿no? Se ha refundado a través de una asamblea constituyente donde el pueblo ha dicho que nunca más va a ser un país republicano de una pequeña, gobernado por una pequeña clase burguesa, oligárquica, donde el pueblo tiene que ser ahora el poder, y tiene que ser todo el poder en base a la decisión del pueblo. En este sentido, que Bolivia tiene 36 nacionalidades, antes no estaban tomadas en cuenta, ni nosotros mismos conocíamos a nuestros hermanos del oriente, ¿no? De los guaraníes, varias nacionalidades que había, pero con las marchas en los diferentes encuentros de las luchas del 1990, ahí han salido los pueblos indígenas de las tierras bajas, ¿no? Que del oriente boliviano. Ahí nos encontramos entre diferentes pueblos, nacionalidades. Entonces, está ahí, nos reconocimos, pues decimos que Bolivia nunca más se va a escribir la historia sin las nacionalidades del pueblo. Somos un Estado plurinacional, incluyente, donde todos somos partícipes. Que es lo importante y sobre todo que están construyendo estos nuevos caminos, abriendo camino, ¿verdad? Haciendo camino al andar, como alguna canción y algún poeta lo dijo, ¿verdad? Y esos aspectos de la Constitución han variado también el fortalecimiento de los procesos culturales en Bolivia, por ende, ¿verdad? Así es, se ha fortalecido. Antes, ser un indígena, hablar aymara o hablar quechua era como ser una persona que no tenía conocimiento, ¿no? No se han discriminado, ¿no? Y derecho a nada, no se han discriminado tanto. Y hablar el castellano era una persona que tenía conocimiento, pero hablar quechua o aymara era una persona que no sabía, ¿no? Que no existía. O sea, que era muy desigual, ¿no? Realmente discriminatorio, ¿no? No entrábamos ni a la Plaza Murillo, realmente había mucha discriminación. Ahora nosotros estamos recuperando todas nuestras sabidurías de nuestros pueblos que durante tantos años han sido conservados por los pueblos indígenas originarios. Tenemos 36 idiomas que hablamos en Bolivia, la nación aymara, la nación quechua, obviamente la más grande, y pues la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales han seguido manteniéndose. Y ahora es un plan en Bolivia, el plan del vivir bien, el sumacaos, el sumacamaña que decimos, es alternativa al capitalismo. Se ha construido, se ha rescatado eso de los pueblos y de las nacionalidades, ¿no? De ser parte de la madre tierra, querer a nuestra Pachamama, como decimos, porque nosotros somos sus hijos de la Pachamama, la madre tierra es nuestra madre, y nosotros no podemos hacer daño a nuestra madre. En ese sentido, tiene que haber una construcción integral, por eso es el plan del vivir bien, del buen vivir, como un modelo alternativo al capitalismo. Y creo que estamos en esa línea a nivel mundial, también está viendo, ¿no?, a Bolivia estos crecimientos, este desarrollo que hay en base a este plan del vivir bien, ¿no? ¿Sabes escuchando hoy la intervención del compañero, hermano, presidente Evo Morales, con esas palabras sencillas, pero como dije al inicio y me permití leer algún fragmento de este discurso que dio el año pasado con la Unión, ante la Unión Europea, ¿no? Pero de alguna manera es real, ¿no?, lo que él manifiesta, ¿no?, los cambios que han habido en todos los aspectos de este proceso de vivir bien, ¿no?, este desarrollo, porque no solo se queda en el discurso o en la praxis como, o en la retórica, como a veces pretenden distorsionar estos procesos, ¿no?, pero que de alguna manera le escuchaba, son más de, creo, 4 horas de que estuvo dando este informe a la Nación Boliviana y a Latinoamérica, ¿no?, y veíamos todo, él retomaba la historia, cómo era antes, ¿no?, estos procesos que usted manifiesta, tan neocolonialistas, tan inequitativos, tan discriminatorios, ¿no?, pero que no ha sido fácil realmente para Bolivia en estos 8 años y en estos 4 años de Estado plurinacional, ¿verdad?, ir forjando estos procesos. ¿Cómo ha sido la vinculación para estos cambios, el mejoramiento de esta calidad de vida a través del Estado boliviano y al pueblo como tal? Evidentemente, antes, bueno, los gobiernos neoliberales, bueno, han capitalizado, ¿no?, nuestros recursos naturales. O sea, que ya no era de los bolivianos, eran de unas pequeñas empresas transnacionales, los recursos como hidrocarburos, ¿no?, energías, las empresas estratégicas estatales como Entel, ¿no?, por ejemplo, empresas mineras estatales bolivianas han pasado a manos privadas. Realmente, todo el recurso, lo que se ganaba, se lo llevaban, se desviaba. Así es, y afuera, no quedaba afuera, nada, igual pasaba en nuestro país aquí con el Bolivia petróleo. Ha quedado realmente una pobreza extrema, realmente 60% de extrema pobreza, y bueno, nos decían que, bueno, Bolivia, no había el Fondo Monetario Internacional, decía, por eso justamente Bolivia no es sujeto de crédito, de préstamos, ¿no? Pero cuando ingresó nuestro presidente Morales a gobernar, realmente la decisión del pueblo ha sido también nacionalizar nuestros recursos naturales. Y eso es lo que les ha dado pauta para el fortalecimiento y desarrollo económico interno también, ¿no? Para poder hacer estos cambios importantes y mejoras de la calidad de vida, en salud, en educación, ¿verdad? A la gente con discapacidad, con esas brigadas y esas misiones tan importantes también que se han realizado. Así es, la nacionalización de los recursos naturales ha sido muy importante para Bolivia y gracias a eso tenemos recursos. Ahora ya se puede, ¿no? Realmente tenemos un crecimiento económico. 2013 ha cerrado con un 6.5% de crecimiento económico. Realmente, en la historia de Bolivia nunca ha pasado, ¿no? Máximo el 2% llegaba el crecimiento. Y tenemos una reserva internacional de 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Realmente antes no teníamos, prestábamos plata para pagar a sueldos, aguinaldos para los trabajadores. Pero ahora ya se ve ese crecimiento económico gracias a las políticas, al modelo de gobierno que tiene Bolivia. Entonces realmente se está viendo cambios importantes. Y sobre todo antes se pagaba, estábamos preocupados que esos de estos excedentes o del desarrollo de los recursos, ¿verdad?, se iba todo lo casi nada que quedaba, se iba a pago de deudas externas y de alguna manera tanto esta tendencia en la América Latina con el presidente Evo, con el presidente Chávez, con el presidente Correa, ¿verdad?, ha sido, no, primero invertir en el aspecto social, salir de ese meollo, de esa oscuridad que se le tenía al pueblo, ¿verdad?, sin tener esas dignidades que todo ser humano tiene que tener, derecho a estar bien, adecuado, salud, educación, etcétera, a nivel social, y que antes no se lo hacía, y los presidentes de antes eran unos vendepatrias, porque realmente, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, apenas quedaba el 5% de todo, de la explotación del petróleo, que no era nada. Así es, realmente ha sido muy triste, bueno, esas épocas, como dice la larga noche neoliberal, como dice el presidente Correa, realmente ha sido una explotación total, un saqueo total a nuestros pueblos de Latinoamérica, ¿no? Y ahora estamos en este cambio, en este proceso de cambio, ¿no?, donde el pueblo es el principal actor. En Bolivia las organizaciones sociales han luchado para llegar a este proceso donde estamos, ¿no? Y también es el compromiso también grandes organizaciones sociales seguir manteniendo. Ya son celosos, ya no van a volver a pasado, como se ha visto, gobiernos neoliberales, ¿no? Que saqueadores realmente que han vendido, vende patrias, ya no van a volver a Bolivia. Entonces, es el compromiso de las organizaciones sociales. Por eso se ve siempre concentraciones multitudinarias de las organizaciones sociales acompañando al presidente Evo en los diferentes momentos, eventos, porque también es un servidor público. Antes eran ellos funcionarios públicos. Ahora ya se ha cambiado esa mentalidad ya servidor público, de servir al pueblo, ¿no? Ya no de servirse del pueblo. Como antes se hacía y era muy normal, ¿verdad? Es algo súper importante, la mantención de estos procesos de cambio, de fortalecimiento, de estas revoluciones que en la actualidad se viven en Bolivia y en Latinoamérica. La base importante es lo que usted dice, es ir acompañado de las organizaciones sociales. ¿Cómo se han integrado esas organizaciones sociales y qué papel cumplen en el desempeño y en el desarrollo y en las decisiones del Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, en Bolivia es muy importante, ¿no?, las organizaciones sociales, es la base realmente fundamental. Gracias a la lucha de los pueblos, de las organizaciones sociales está donde está el proceso de cambio, ¿no? Ellos han decidido decir basta y el pueblo tiene que estar en el poder. Y bueno, están organizados en diferentes confederaciones nacionales. Tenemos a nivel de los pueblos indígenas originarios confederaciones nacionales con importante participación de todos los hermanos y las hermanas, como la Confederación Bartolina Sisa, la CESUCB, están los interculturales, CONAMAC, SIDOP, y también en el área urbana, también están las juntas vecinales, están también la organización de los de la Central Obrera Boliviana, a través de los mineros, ¿no?, las cooperativistas, fabriles, ¿no?, choferes, o sea que todos están organizados. Entonces están organizados justamente para defender el proceso de cambio, ¿no? Y por eso es importante la participación del pueblo, y siempre en Bolivia se consulta al pueblo para tomar cualquier decisión. Es una construcción conjuntamente con ellos, ¿no? Porque de lo contrario no se puede lograr absolutamente nada, ¿no? El pueblo es el que tiene la decisión, pero también hay que darle las herramientas para ir articulando esta cronología y este seguimiento, este hilo conductor que vamos caminando, ¿verdad? El presidente Evo Morales es un líder regional en Latinoamérica. ¿Qué representa a los gobiernos progresistas de la región? ¿Qué representa a los gobiernos progresistas de la región también? ¿Cree usted que el socialismo del siglo XXI es una opción válida en estos procesos históricos en los que vivimos en la actualidad? Porque algunos discriminan, dicen, el socialismo es un invento, no existe. Pero eso es lo que estamos construyendo los latinoamericanos a través de los gobiernos y de los países que quieren este cambio y que han apostado a la dignidad y a la soberanía de los pueblos. Bueno, estamos totalmente convencidos de que sí, porque se ha visto, han tenido cuántos años oportunidad los gobiernos neoliberales, ¿no? Los que han capitalizado, han privatizado nuestras empresas, y cómo se ha visto, cómo han dejado a nuestros pueblos, y qué difícil ha sido levantarnos, ¿no? Y poder construir nuestros procesos de cambio, tanto en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Conocemos también la historia en Ecuador, muchos hermanos ecuatorianos incluso han sido exiliados, ¿no? Hacia diferentes países. Se puede decir la migración, ¿no? Un tema también económico. En Bolivia lo mismo ha pasado, ¿no? Entonces realmente, estamos convencidos de que sí, cada país está construyendo, ¿no?, su modelo económico. En Bolivia es por eso el modelo comunista socialista, económico comunitario socialista, donde realmente es con la participación de la comunidad, del pueblo, ¿no? Siempre con las organizaciones sociales, la distribución equitativa de los recursos, ¿no? Todo lo que recupera el gobierno, lo que tiene la inversión, también se dé la distribución equitativamente entre el pueblo, ¿no? No solamente se quede concentrado en un grupo de poder, sino todos por igual, ¿no? Entonces lo más importante, llegar a tener todas las comunidades que tengan, ¿no?, sus servicios básicos, lo más importante, agua potable, luz, que antes en Bolivia no había, ¿no? Sectores rurales no tenían, no conocían la luz. Ahora se está llegando y hay 90% total de cobertura a nivel de todo Bolivia, más que todo en el área rural. Asimismo también en agua, con un programa Mi Agua 123, proyecto de presidente Evo Morales, se ha cubierto un 90% de agua potable, ¿no? Servicio de agua potable en las diferentes comunidades muy alejadas en Bolivia, ya se tiene, ¿no?, esa cobertura. Entonces, también aquí se puede mencionar. tierras, ¿no? De los derechos a la tierra y la legalización a los pueblos originarios y las comunidades, que es tan importante para que produzcan, ¿no? Así es, un tema muy importante. Por ejemplo, tú lo has dicho, Yuma, que en tema de tierra, por ejemplo, antes, bueno, el presidente Evo, realmente se han titulado 59 millones de hectáreas del 2006 al 2013, ¿no? Y con una participación, por ejemplo, de las mujeres, el 47% está a título a favor de las mujeres, está a nombre de las mujeres, y el 53% se sigue manteniendo con los hombres. Antes la titulación era solamente para hombres, o sea que la mujer no había la titulación de la tierra en el campo. El título era señor Pérez, Juan Pérez, pero no había el nombre de la mujer. Y realmente ahora ya se ha cambiado, no ha sido muy importante para nosotros, para las mujeres. Ahora la titulación de ahora ya es a nombre, la titular es la mujer, ¿no? Y el suplente el hombre. Entonces si se va, muchas veces se abandona de hogar, los hombres se van, la mujer se queda con la tierra, se queda con la casa. Entonces esas son también implementaciones de las políticas para que todo en favor a las mujeres, ¿no? Y la mujer que da vida, que es la que se encarga de la tierra, del cuidado de esas semillas, ¿verdad? Ancestrales, de esa transmisora también de esa memoria, ¿no? De cómo producir. Y lo importante también, otra de las cosas tan válidas que hay que rescatar del gobierno boliviano, del Estado plurinacional, es lo que usted mencionaba. Primero, desde esa visión, de ese respeto como ser humano a la Pachamama, a este hogar que nos acoge y que tanto daño le hemos hecho y a veces le seguimos haciendo, pero las cosas van cambiando. Y tener claro que cuál es la importancia del ser humano como tal en este espacio, ¿verdad? En este globo terráqueo, y de alguna manera en cada pueblo y en cada país, que es vital esa relación sin perder esa cosmovisión, de los pueblos originarios, ese legado, ese acervo tan importante y esa relación que es vital. Y el mismo hecho de dar a las mujeres la tierra, títulos, eso da ese fortalecimiento a ese respeto a la madre naturaleza, a ese simbolicismo que existe dentro de esa diversidad plurinacional en Bolivia, ¿no? ¿Cuántas personas en Bolivia, la mayor cantidad de población es indígena, verdad? Así es, en Bolivia, bueno, es la mayor cantidad, 60% de los pueblos indígenas, originarios campesinos, ¿no? Aymaras, quechues, guaraníes. Esa es la fortaleza también, gracias también a la resistencia de nuestros pueblos indígenas originarios y nuestros abuelos, que han sabido mantener, sigue su cultura, sus tradiciones, sus idiomas, y estamos presentes, ¿no? La mayoría somos aymaras, quechues. Aymaras y quechos, qué importante. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y seguimos por supuesto con música boliviana, y nos vamos con la Lacpacha, y nos vamos de Los Diablos Hacia el Mar con la canción. Regresamos inmediatamente, no se desconecte, porque usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Diablada, maravilla sin par. No es cosa de saltar por saltar, hay que saberla bailar. Viva, viva la diablada, maravilla sin par. No es cosa de saltar por saltar, hay que saberla bailar. Un saltito para adelante, no quiere confiar. Diablo, agarra tu pareja, que te la puede probar. Un saltito para adelante, no quiere confiar. Diablo, agarra tu pareja, que te la puede robar. We'll be right back. labia hablada, maravilla sin par. No es cosa de saltar por saltar, hay que saberla bailar. Viva, viva la diablada, maravilla sin par. No es cosa de saltar por saltar, hay que saberla bailar. Un saltito para adelante, nos quieres copiar. Diabla, agarra tu pareja, que te la puedes robar. Un saltito para adelante, nos quieres copiar. Diabla, agarra tu pareja, que te la puedes robar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Aquí estamos ya de regreso en su programa Trazos de Nuestra Identidad con esta entrevista con la ingeniera Maribel Santamaría Mamani, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Y justamente hablando del cuarto aniversario de creación del Estado Plurinacional de Bolivia, el octavo año de la Revolución Democrática y Cultural de Boliviana. Estábamos hablando sobre todos los procesos tan importantes y ese fortalecimiento que vive en los pueblos latinoamericanos y justamente Bolivia. Una de las otros aspectos tan importantes, justamente el compañero Evo Morales está justo, cogió la presidencia pro tempore, del G77 más China. Eso representa, es un papel muy importante, esta presidencia, para Bolivia y para el presidente Evo Morales. ¿Por qué razón, señor embajador? Así es, Yumex, realmente, bueno, a nivel internacional, bueno, se está visibilizando también Bolivia. Antes no conocía ni en dónde estaba ubicada muchas bolivianas, pero gracias también a la gestión de nuestro presidente Evo Morales, sí, ya estamos posicionando también a nivel internacional es muy importante que este año Bolivia preside la G77 más China. Bueno, es una organización que pertenece parte de las Naciones Unidas, ¿verdad? Así es el grupo más grande también de las Naciones Unidas, se compone 133 países, también está China dentro de este bloque. Asimismo, bueno, este evento se realizará un encuentro al año, ¿no? Entonces, este año en junio, el 15 de junio, en Santa Cruz, Bolivia, se realizará, festejando justamente los 50 años de G77 más China, se celebrará la reunión, ¿no? La reunión de los jefes de Estado, ¿no? Y donde participarán varios presidentes, por primera vez, van a estar delegaciones importantes, de 133 países en Bolivia, ¿no? Entonces, es muy importante también, o sea, conocer la agenda, ¿no? Que se van a tocar, está trabajando justamente en eso la Cancillería en Bolivia. Para Bolivia es un logro también, ¿no? Estar también presidiendo, ¿no? Por primera vez en presidir este grupo grande, ¿no? Que es como la G77 más China. Las políticas internacionales también se ha ido visibilizando, ¿no? Más que todo, más en tema concentrado en tema de la defensa de la madre tierra, de derecho, defensa de los derechos de los pueblos indígenas originarios, uh-huh, campesinos. Esa ha sido la posición, ¿no? Por el cambio climático, ¿no? Entonces siempre Bolivia ha ido posicionando en esos temas. Entonces se tocarán estos importantes temas también en esta reunión de jefes de Estado. Qué importante, eso va a ser justamente en este mes de junio, ¿verdad? Que nos sí manifiesta de este año. Otro de los temas también importantes y que están siempre y que fue un logro tan vital, yo creo, para Bolivia y Latinoamérica, porque es una pauta que también es ir recobrando nuestras prácticas y nuestros saberes ancestrales, como el acuyicu, ¿verdad? El masticado de la hoja de coca, de esa hoja sagrada que es vida, que es medicina, ¿verdad? Para el pueblo y dentro de la cosmovisión andina y de nuestros pueblos originarios. En el Ecuador se erradicó el consumo, pero de alguna manera Bolivia, Perú y parte también de Chile, de algunos países de Chile, todavía se sigue acuyicando, masticando esta hoja sagrada. Y de alguna manera fue también otro de los logros tan importantes la despenalización de la hoja de coca en territorio boliviano, ¿verdad? Y que muchos de los casos también, de los productos que están hechos en base de la hoja de coca, también puedan ser integrados, exportados, tanto a Latinoamérica como a otros países del mundo, ¿verdad? Así es, realmente, bueno, mediante la Convención de Viena estaba penalizado, ¿no? El acuyico, como decían, el masticado de la coca, ¿no? Y en Bolivia, bueno, nuestros pueblos, la mayoría, bueno, somos de la acuyic, ¿no? Porque la coca es medicinal en su estado natural, es medicinal, alimenticio, realmente es energizante, y quitarnos, ¿no?, ese derecho a la alimentación, a la medicina, es muy injusto, ¿no? En ese sentido, el presidente Evo ha realizado una importante campaña en las organizaciones, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y se ha despenalizado el acuyico en Bolivia, ¿no? Realmente ahora, bueno, estamos nosotros contentos, pero siempre hemos acuyicado, ¿no? Y ahora se ve a largo plazo también exportar productos derivados de la hoja de coca, como el mate de coca, que es muy importante para nosotros, hacer conocer también, ¿no?, los productos de la coca. Es una maravilla, uh-huh, los chocolates, están en todo, hay incluso propóleos, hay galletas, hay pasteles, hay pasta también para hacer, hay derivados de la hoja de coca, productos muy diversos, ¿verdad? Así es, hay diferentes productos, ¿no?, bebidas, energizantes, colinos de coca, o sea que todo, ¿no? Hay gaseosas de coca y también todo. ¿No? Como de quinoa igual, ¿no? Entonces, realmente nosotros vemos, por ejemplo, antes cuando la DEA estaba en Bolivia, la erradicación realmente era muy poco, ¿no? Muy mínima. Ahora, con la expulsión de la DEA norteamericana, bueno, se ha erradicado más de 11.000 hectáreas, ¿no?, de cultivo de coca, pero ya no ha sido forzoso, ha sido voluntario, ¿no?, con la participación de los productores. O sea que también está controlado, ¿no?, el cultivo de la coca en Bolivia, ¿no? No es solo esta actividad de que estén organizaciones internacionales, entre comillas, que controlan el narcotráfico. Exacto. ¿Sabes? Entonces, en Bolivia está haciendo un estudio a través de las Naciones Unidas, está haciéndose un estudio sobre cuánto es lo que el puesto, ¿no?, cuánto el consumo de coca, cuánto se necesita de coca para el consumo, ¿no?, interno, ¿no?, el de la Cuyico. Entonces, en base a eso se está controlando la producción de este cultivo, para nosotros, que es nuestra sagrada hoja de coca, ¿no? Nuestra, y que es vida, alma, que es parte de coca. ¿Qué cantidad de la población en general boliviana, qué porcentaje acuyica? Y de alguna manera el otro porcentaje que queda, que no acuyica directamente, de alguna manera consumirá estos derivados de la hoja de coca, estos productos diversos. Así es, bueno, más el 35%, ¿no?, de la población total boliviana consume, ¿no?, la hoja de coca, ¿no? Ya, entonces es muy importante. Y así hizo también, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina, en Chile, ¿no? Es bastante el consumo, ¿no?, de la hoja de coca. Más que todo, los estudiantes, ¿no?, los choferes, la mayoría, ¿no? Todo para el trabajo. Entonces, es muy importante en áreas rurales, más que todo el consumo es total, ¿no? Casi todos consumimos en áreas rurales la hoja de coca. Entonces, es un logro realmente, y que realmente el mundo también es abrir conciencias y que se respeten y que se vean de qué manera esas herencias de nuestros pueblos originarios, que no hacen daño a nadie. Otra cosa es que utilizan, que es una mínima parte de la hoja de coca, para transformarla en el veneno de la cocaína. Y como siempre ustedes lo han dicho y siempre hemos dicho, la hoja de coca no es cocaína, que eso es importante, ¿verdad?, también recalcarlo. Exactamente, la hoja de coca. La cocaína es blanca, ¿no? La hoja es verde. Verde, vida, de la naturaleza. Y bueno, los precursores químicos, que ¿quiénes producen los precursores químicos? Son pues los países capitalistas, ¿no? Ellos son los que producen. Más bien, ellos debían controlar el consumo interno, el consumo interno y también la producción de los precursores químicos, ¿no? Porque con precursores químicos, nuestra hoja de coca, ¿no?, se lo transforma, lo degeneran. Entonces, ese control no controlan, pero sí hay mucha satanización de la hoja de coca, ¿no? Dicen que es cocaína, pero no es así. La hoja de coca es medicinal, es alimenticia. Nosotros siempre, el pueblo originario indígena siempre va a defender, ¿no? Acá en Ecuador ha desaparecido, ¿no? Qué pena, ojalá se podría. Sé que ustedes están haciendo algunos convenios binacionales para introducir derivados, productos diversos de lo que hemos ya mencionado, para que se introduzca en el Ecuador y que se consuman también los ecuatorianos, ¿verdad? Así es, se está trabajando en eso. Bueno, en cuanto a introducir, ¿no?, productos derivados de la coca, como el mate de coca, ¿no? Una maravilla, que sí se vende, ¿verdad? Se vende. Aquí también. Ay, no solamente que hay que hacer a través de un convenio, ¿no?, para que se pueda realmente extender, ¿no?, a gran escala. A gran escala, que es tan importante. Otro de los aspectos que Bolivia está pidiendo, que es realmente, como mencioné al inicio del programa, es describir la historia adecuadamente. Muchos creerían que puede ser una utopía, más que una utopía, creo yo, que es un derecho histórico, que ustedes sigan pidiendo una salida al mar, de los cuales fueron expropiados sus territorios, ¿verdad? Y que de alguna manera ha hecho este proceso de no tener salida al mar, teniendo derecho a la salida al mar, ¿verdad? Eso ha sido una pauta para que la economía boliviana no surja como hubiese debido surgir si tuvieran un acceso al mar, mi querida embajadora. Así es, Yumac. Bueno, realmente Bolivia más de 130 años está, ¿no?, tras de este injusto, ¿no? Tal vez enclaustramiento, ¿no? De Bolivia. Qué terrible. Realmente, hay que imaginarse que no tuviésemos salida al mar. Qué terrible es para los países. Hay que ponerse también en el zapato de los otros países y que realmente fueron arrebatados terriblemente, violentamente, y que de alguna manera otros son los países que se han beneficiado de los recursos que les debería pertenecer a Bolivia. ¿Cómo hacer que los países, embajadora, en este caso Chile, cambie de idea y se le dé una salida digna a Bolivia es el mar? Bueno, sí, es muy importante también, ¿no?, mencionar de que en 1825 Bolivia nació la vida republicana con su acceso a mar. Teníamos más de 120 mil kilómetros cuadrados y 400 kilómetros de costas que hemos perdido, ¿no? No nos parece que nos han invadido, ¿no? Entonces, realmente ha sido una injusta invasión, pues por lo cual Bolivia ha estado en sus diferentes gobiernos siempre tratando de negociar, de llegar al diálogo para que tenga acceso a la salida, ¿no? Bueno, yo no pretendemos recuperar los 120 mil kilómetros cuadrados, pero por lo menos necesitamos una salida, una salida al Océano Pacífico, ¿no? Porque realmente ha sido muy injusto para Bolivia, porque esto nos ha ocasionado varias pérdidas económicas. No podemos sacar, exportar ni importar productos, ¿no? Porque todo tenemos que pasar a través de Chile. Entonces, ha sido esto un estrangulamiento para Bolivia, la parte económica, ¿no? Y nuestro presidente Evo Morales, desde que asumió, ha intentado en varios diálogos, pero finalmente el año pasado se ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Haya, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia, donde está actualmente, y pues esperamos también a través del diálogo se pueda solucionar que Bolivia tenga ese acceso al Océano Pacífico, para el cual también es muy importante, ¿no?, sensibilizar al pueblo y también a nivel Latinoamérica construir la integración, ¿no?, la integración, porque antes nuestros países eran un solo Vía Ayala, éramos una Vía Ayala, no había así límites, no fronteras, ¿no?, que tenían, sí podíamos, conocíamos nuestro territorio, pero no tenías que pedir no invadir así, ¿no?, pero tenías que pedir permiso, podíamos pasar tranquilamente por nuestro, porque había conexiones de intercambio, de comercio, había una alianza, ¿verdad?, entre pueblos de la Entonces Vía Ayala. Es muy importante la integración en este siglo, construir, apoyarnos todos, complementarnos, ¿no?, en tema comercial y en los diferentes aspectos político-económico, y creo que es muy importante para que Bolivia también tenga esta salida. Sin este acceso al soberano, al Océano Pacífico, es complicado para Bolivia. Entonces, nosotros pedimos la sensibilización y el apoyo de todo el pueblo latinoamericano para que podamos realmente conseguir nuestra Vía Ayala como antes éramos. Y sobre todo en estos procesos de la verdadera integración que se está construyendo. Es un derecho, yo creo, y no una utopía. A veces las utopías se pueden llegar a ser realidad. Y yo creo que Latinoamérica, con la construcción, con la unidad y con esa solidaridad que nos ha caracterizado a los latinoamericanos, podemos reconstruir nuestra verdadera historia y los derechos que le corresponden a los pueblos latinoamericanos. Bueno, y justamente por estos dos motivos de aniversario del cuarto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y del octavo año de Revolución Democrática y Cultural Boliviana, justamente ustedes el día de mañana hacen la presentación de este documental Insurgentes, dirigido por Jorge Sajinés. Esto va a ser justamente en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar a las 18:30. Tiene una duración de 83 minutos. Como les decíamos, Insurgentes es un documental que reconstruye la historia política de la sociedad boliviana desde 1781 hasta la actualidad. Rescata el olvido oficial a personajes y sucesos que fueron excluidos de la memoria colectiva nacional. Realmente, reiteramos la invitación para que ustedes acudan el día de mañana, justamente a las 18:30. Y a través de este documental es importante, es como una bandera también de este proceso de contar esta historia que nos fue negada, ¿verdad? Y que de alguna manera también este proceso de cambio con el presidente Evo Morales también, que concluye de la actualidad, ¿verdad?, de este documental, y desde la época de 1781. Realmente es una descripción cronológica de lo que ha pasado en Bolivia y de lo que se está construyendo en la actualidad con el presidente Evo Morales. Así es, Yuma, que justamente Bolivia, la Embajada de Bolivia está organizando este evento el día de mañana, para el cual invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas para que compartan con nosotros este festejo de los 8 años de la Revolución Democrática Cultural, 8 años realmente que ha significado mucho para Bolivia. Mucho proceso, nos falta mucho más por avanzar, pero estamos en ese camino. Pues 4 años de Estado plurinacional, un Estado incluyente donde todos estamos incluidos, y realmente queremos compartir con nuestros hermanos ecuatorianos, con todos nuestros hermanos, que pues vengan, ¿no? Es una fiesta de los latinoamericanos, realmente de recuperar, ¿no?, nuestra identidad. Por eso justamente se va difundir, ¿no?, la película Insurgentes, ¿no?, de Jorge Sanginés, un productor boliviano, un cineasta boliviano, quien también describe, ¿no?, toda la historia de Bolivia, ¿no?, desde 1781, desde la lucha de Túpac Katari, desde Bartolina Sisa, hasta el actual proceso, donde no ha sido fácil llegar actualmente hasta donde estamos aquí, ¿no?, en la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Han pasado muchas etapas donde muchos gobiernos, ¿no?, muchos procesos, y realmente todo es a través de una película que también se está mostrando. Entonces, invitamos nuevamente a todos nuestros hermanos que nos acompañe a compartir esta fiesta para esta ocurrencia de Bolivia. No se olviden, es el día de mañana a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. La entrada es totalmente gratuita y realmente es parte de esa reciprocidad que debemos tener entre latinoamericanos. Alguna vez fuimos un solo pueblo, como dijo la señora embajadora, pero sobre todo es parte de esa reciprocidad y también de alegrarnos, de festejar entre todos los latinoamericanos los avances, las mantenciones de nuestros procesos e ir caminando juntos. Eso es lo importante, esa es parte también del suma causa, esa reciprocidad que también lo tienen entre Ecuador y Bolivia, y también lo han extendido a Latinoamérica y al mundo, embajador. Así es muy importante, ¿no?, la reciprocidad, la complementariedad, ¿no? En nuestros pueblos siempre se ha ido construyendo la complementariedad, el AINI, como decimos, ¿no? Hoy día te apoyo a ti, mañana también, así siempre ha habido eso, nunca ha habido que uno no más, ¿no? Entonces, los pueblos, nuestros pueblos indígenas originales siempre son de eso, ¿no?, de la integración, ¿no?, de compartir, de complementarnos, ¿no? Entonces es muy importante, por lo tanto, pues esperemos también compartir mañana con nuestros hermanos la alegría de Bolivia. La alegría de Bolivia. Hayaya Bolivia, hayaya Ecuador, Latinoamérica, también los pueblos que conforman el ALBA, que se tienen que ir fortaleciendo mucho más cada día, y que no se quede en el discurso, sino en la práctica, que es en base también a las organizaciones sociales, a los ciudadanos. Eso es ir fortaleciendo estos caminos revolucionarios en Bolivia y Latinoamérica. Para despedirse, embajador, ¿algún mensaje para el pueblo ecuatoriano y a estos oyentes maravillosos de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es? Agradecerte, Yumac, por la invitación. Es su casa, ya sabes. Mi casa, ya varias veces vine. Muchas gracias por darnos este espacio para poder también compartir, ¿no?, nuestros logros también de Bolivia con nuestros hermanos ecuatorianos. Pues es muy importante, ¿no?, como decíamos, la integración. Bolivia y Ecuador están viviendo procesos muy importantes, realmente, como el sumaj causa y el sumaj camaña, que decimos el buen vivir en Ecuador, vivir bien en Bolivia. Realmente importante fortalecer estos modelos, van a ser también ejemplos para el mundo, ¿no? Son ejemplos a los mundos capitalistas, ¿no? Entonces hay que seguir construyendo, hay que seguir construir la unidad más que todo, ¿no? Porque unidos somos fuertes, pues divididos somos débiles. Entonces creo que la unidad es lo más importante, la integración, el hermanamiento, porque somos un solo pueblo, venimos de una sola raíz, somos pueblos hermanos, pues nos decimos siempre hermanos, ¿no? No es porque soy evangelista, digo hermanos, sino porque somos hermanos. Sí, no. Respetando obviamente la diversidad, sí, religiosa, que somos hermanos de corazón, somos hermanos de este, ¿no?, de nuestras identidades, y realmente es muy importante seguir construyendo la unidad. Así es, mi querida embajadora, muchísimas gracias por su tiempo, y reiterar la invitación para que ustedes asistan el día de mañana a las 18:30, para que ustedes vean este documental Insurgentes y festejemos todos los latinoamericanos, todos los logros que se van obteniendo a través, en este caso, del 4º año de declaratoria como Estado Plurinacional de Bolivia, y también del 8º año de esta Revolución Democrática Boliviana. Y justamente, esta es su casa, embajadora, es también este encuentro con los pueblos de Latinoamérica, que ir conociéndonos, reconociéndonos y también ir siempre informados, y de esas diversidad de actividades que hace durante todo el año la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Así que siempre la vamos a tener continuamente a la señora embajadora. Y justamente vamos a concluir con una canción. Vamos a concluir con una canción del Papirri, justamente el corte número 4, mi querido Daniel Castellanos, el extra que le decíamos, ¿no? Justamente Papirri, que es un cantautor boliviano y que justamente también es parte de la Embajada del Estado Plurinacional, Manuel Monroy, ¿verdad? Manuel Monroy es el consejero de la embajada, está acompañando, realmente es una persona muy, muy noble, cantautor, canta también toda la historia de nuestra Bolivia, ¿no? Así es, y justamente con él nos vamos a despedir. Mañana estaremos justamente festejando este aniversario en la Pontificia Universidad Andina Simón Bolívar y en el Paraninfo de la universidad a las 18:30. Perfecto, nos vemos. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Castellanos. Muchísimas gracias, mi señora embajadora. Y nos vemos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Nos vemos, Kayakami, siempre adelante. Y desde el Xungo, siempre buena energía para ustedes, queridos amigos latinoamericanos y del mundo. Chao, chao, mi querido Daniel. Hasta luego. Cuando me traicionaste, vidita, y sin cerveza sentí mareo, y apretando mis tres dientes fui peleando contra el viento. Cuando me dejaste, Colila, sentí un odio subversivo. Ya me voy cansando, vidita, y del capital abusivo. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorrando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorrando mi amor. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.